Amigos, camaradas, compañeros, créanlo ustedes o no, aquí comienza una nueva emisión de este programa para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, grabado directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, que hemos dado en llamar... ¡El noticiero de las papas argentinas! Así es, un nuevo reporte, como cada semana, de lo que ocurre en estas tierras del sur, que francamente es mucho. Ustedes saben que esta semana se presentó Doro Pesci. Si bien tuvimos un abril un poco más tranquilo para lo que es la perspectiva del año en la que vino todo el mundo, se nos viene encima mayo con todos los títulos, los nombres y los artistas internacionales, sin contar, por supuesto, con la activa escena local que todo el tiempo está presentando recitales, sacando discos y creando un verdadero semillero de promesas. Abrimos el 6 de mayo con Udo, luego viene Fintroll, después está The Cult, luego vienen Helloween y Stratovarius, está John Fogerty, está Accept, está Ian Anderson de Jethro Tull, está Motley Crue, vienen los Boycott, Angra, Asia, Alice Cooper, As I Lay Dying, probablemente lo de Cinderella se postergó. Así que tenemos un montón de cosas para este mayo que arranca de una manera verdaderamente auspiciosa, sobre todo para el que tiene dinero en el bolsillo y puede gastarlo todavía en las entradas, que parece ser mucha más gente de la que un prospecto inicial podría indicar, porque francamente uno de los aspectos que más sorprenden es que a pesar de la milladura, como se dice en Argentina, es decir, de la poca plata que circula y lo difícil que parece llegar a fin de mes cada vez más, algunos ya ni siquiera se preocupan por llegar a fin de mes porque saben que es una empresa perdida, pero a pesar de todo, la gente tiene a la mano sus entradas, las muestra con orgullo, algunos a través del Facebook, por ejemplo, otros directamente en la mano, y no se privan de ir a los recitales de las grandes figuras internacionales como para darle brillo a la visita. Pero no se trata solamente de hablar de artistas que vienen a la Argentina, sino también de artistas argentinos que triunfan por el mundo, como algunas veces hemos destacado. Y nunca nos privamos de destacar que uno de ellos es ni más ni menos que Mick Cervinho, que estuvo alguna vez con Richie Blackmore y con Yngwie Malmsteen, y que actualmente está en una banda llamada Violent Storm. Pasamos aquí el álbum debut en algún momento, y ahora no nos privamos de presentar aquí un sencillo, como bien me pone, que está disponible a través de iTunes y de Amazon, un nuevo sencillo, un nuevo simple titulado Back Against the Wall, es decir, la espalda contra la pared. En estos momentos, Mick Cervinho, el bajista, George Cole, la voz que estuvo antes en Aska y en Omen, John Covington, el baterista en algún momento de Solitude de Turnus y de Concept of God, lo mismo que el guitarrista Steve Mosley, integran Violent Storm, con sede en los Estados Unidos, y nos ofrecen música de primerísimo nivel. Tal cual, abrimos así con Violent Storm, una novedad sonando en el noticiero de Las Pampas, Back Against the Wall. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. The Cult vuelve a la Argentina. La banda de Ian Asbury y Billy Duffy llega en mayo presentando temas nuevos y todos sus clásicos. 10 de mayo, Microestadio Malvinas, Argentina. Entradas por Tiqueteco llamando al 5237-7200 y en puntos de venta. Mendoza, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. The Cult, 10 de mayo en Argentina. Presentado por VH1, produce 33 RPM Group. Por primera vez en Argentina, digamos. Sábado 11 de julio, 18 horas, Roxy Live, Niceto Vega, 5542. Diablos, en Argentina. Entradas por Sistema Tiqueteco. Una producción de MDM Productions y Connection. Señoras y señores, nuestros invitados en el día de hoy son ni más ni menos que Walter y Rubén Martínez de Borax. ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy bien. Gracias por invitarnos. Che. Estuvimos un rato aquí acondicionando el estudio y todo y calentando motores. Ahora finalmente nos dieron la bandera de largada y estamos listos, preparados. Y ellos más que nadie, porque hay disco nuevo, que siempre es un acontecimiento para festejar. Exacto. Y para festejar con ganas porque se los ve muy contentos, muy preparados, con muchas ganas. Bueno, empiecen contándome lo del disco. Empecemos por lo último. Y, ¿no? Veníamos haciendo algunos showcitos el año pasado. Uh-huh. Decíamos, ¿qué hacemos? Volvemos, nos volvemos, el cariño de la gente, el afecto. Cuando volvés, Walter, vamos, Rubén y Borax. Hay disco nuevo, puede ser, qué sé yo. Y teníamos unas ideas nada más. Uh-huh. Salieron un par de shows cerca de fin de año, así seguiditos. Y la invitación al Metal para Todos, ahí en Álvarez Thomas, en el teatro. Nada, entramos por la puerta de atrás porque nos invita Carlos Tórtola. Y dicen, bueno, pero vengan, aunque sea para tocar, vamos, vamos, no hay problema. Tenemos ganas de hacerlo. El año pasado nos habían invitado, bueno, no se había dado. Y nada, no lo podíamos creer. Porque una repercusión. Claro, porque los pibes, no sé, vienen de trasnochados todo y se aparecieron ahí. Cuando entramos al lugar estaba todavía ni siquiera a medio llenar, ¿viste? Sí. Estaban tocando un par de bandas en el escenario grande y a nosotros nos había tocado el escenario de arriba. Empezamos a chequear el sonido. Sabíamos que 4:30 largábamos de la tarde, del domingo. Y bueno, es más, hasta Carlos y... Y Maxi. Y Maxi nos dijeron, estaban abajo y decían, uy Dios, pero ellos que tocaron, que ellos con Judas Priest, que hicimos, bueno, que toqué en River con Metallica. No, cuando terminó el show, tenemos que confesarles de que teníamos que subir para ver si había gente y estaba, eso estaba ardiendo ahí arriba. Claro, porque el Metal para Todos tiene una estructura muy particular. Fue en el Teatro Colegiales y había dos escenarios, uno principal, uno secundario. Exacto. Pero yo vi en el secundario a lo largo de los sucesivos Metal para Todos, repercusiones muy disímiles. O sea, vi que el escenario que está digamos, tomado como principal, a veces no se convertía realmente en el principal, y el otro, que es un lugar más chiquito, explotaba. O sea que no. Es muy caliente ese escenario, claro. Arriba, sí. Aparte tenés ahí al público en la cara. No sabes lo que fue. La verdad, César. Estamos hablando de un trío, básicamente. Sí, ¿no? ¿Cómo se maneja un trío en esa situación? ¿Es más fácil que cinco? Porque entre cinco te defendés mejor si te tiran cosas. Trío. Sabés que lo que recibiste. Vos viste que los tres somos peso pesado en las batallas libradas en el transcurso desde que éramos nenes, que salimos de la primaria y formamos Borax y tuvimos miles de sueños. Fuimos muchos, tuvimos tecladistas, vocalistas, bueno, gente que quedó en el camino, fue y vino, el caso de Jafo, que no estuvo en el segundo disco, pero está en el primero y ahora en el tercero. Tenemos muchas batallas encima. Entonces, lo hacemos todo mucho más simple, más directo. Sabemos dónde tenemos que golpear arriba en el escenario, cómo queremos el sonido. Tuvieron un tiempo que no eran trío, ¿no? Básicamente era un cuarteto. Y digamos, decidieron por el trío porque era más práctico, porque se cansaron de buscar un vocalista. Al contrario, siempre hay guitarristas que quieren venir a tocar nosotros. De hecho, siempre tenemos guitarristas invitados para un que otro tema, ¿no? Porque hay temas de La Oscuridad o del primer disco, estaba armado también para dos guitarras. Hace un año y medio atrás, en uno de los shows que hicimos, trajimos un guitarrista para que esté más la banda más grosa, ¿no? Más que se sienta que no hay baches, pero llegamos a un punto donde creo que vienen a ver la banda y no encuentran ningún bache, porque estamos tocando de otra manera ahora, ¿viste? De todos modos, nosotros los dos discos anteriores los grabamos con dos guitarras. Sí. Cuando tuvimos este parate que nos separamos, cuando volvimos a juntarnos, le ofrecimos al negro, que era el guitarrista que teníamos, para... Mira, nos volvemos a juntar y... No puedo. Y bueno, decidimos, bueno, ya está. Vamos para adelante. Así en trío y listo. Está bien. Otros proyectos. Y bueno, después que salió ese show del teatro, teníamos una pequeña cantidad de temas y redondeamos las ideas, y en enero... Es una risa porque termina el show, la gente no se iba, se sacaban, nos abrazaban y vivimos una locura ahí. Y me hicieron un par de reportajes para ¿cómo se llama?, radios del interior. Y me decían, pero... ¿Pensás grabar un disco? No, pues sí, ahora, a principio de año. ¿Cómo se llama? Guerra Mental. Guerra Mental, teníamos un tema con Rubén que se llama Guerra Mental. Ajá. Que era, bueno, cuando Rubén había decidido dejar de fumar, de cuidarse un poco más y qué sé yo. Pero es así, ¿viste? Después redondeas lo que dice la letra, lo que le pasa a uno, las abstinencias y lo que está pasando, que esto simila al pánico que le tenemos a estar en la calle o a dejar la casa sola o ir con el coche, que te quieran sacar de una piña el celular. Le ha pasado la semana pasada a uno de los asistentes que tenemos nosotros, que lo desfiguraron. Pibes que se compraron un celular nada más que para estar comunicados conmigo, ¿viste? Sí, con decir, che, voy a volantear allá, que estuvimos haciendo un montón de cosas. Bueno, pero no nos vamos a desviar del asunto. Entonces, vamos al primer ensayo, un martes, después de ese domingo. Nos juntamos y digo, chicos, tengo una plata ahorrada para las vacaciones. De hecho, me voy a ir igual. Me voy a ir en carpa a San Clemente a pasarme 15 días, pero en carpa. Y no voy a gastar, voy a divertirme, a estar con el agua hasta el cogote todo el tiempo que pueda. Y entramos a grabar el disco. Bueno, pero falta... ¿Ya? O sea, lo que ahorraste en las vacaciones... No. Antes de irme a vacaciones, entramos a grabar el disco. Estuvimos 20 horas acá grabando. Y sí, se grabó en los estudios de la nave de Osberg. Estamos nosotros también grabando este programa. Y cuando volví lo mezclé. Bien. Y lo masterizamos todo el toque. Algo muy fuerte, muy lindo. Buenas canciones. Instantáneo, además, por lo que veo, porque fue las sesiones. Fue increíble. Sí, fue saber increíble. Más o menos, saber bien el sonido que querés. Y aparte el profesionalismo de la gente que trabajó con en el estudio, que trabaja acá en el estudio, y que enseguida captaron la idea, y fue, la verdad que fue Terrible, terrible. Espectacular. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar, vamos a develar el misterio, ya que está, vamos a escuchar un poco de música, para eso estamos. Vale. Sangre en las calles, para abrir entonces con el disco de Guerra Mental. No, abre con Guerra Mental. Ajá. Y después, si querés, pasamos a... Ah, bueno, abrimos con Guerra Mental. Dale, dale. Sí, cómo no. Guerra Mental, el título, el tema que da título al disco, entonces sonando Bórax en el noticiero. Continuamos entonces con la gente de Bórax. Ya estuvo la apertura. Claro, ya está. Ya Guerra Mental sonó, nos sacamos la duda de cómo suena. A mí siempre me fascina esto de grabar los programas porque la gente termina escuchando primero que yo las cosas. Y yo hago acá como que escuché todo, a veces no tengo la oportunidad hasta que llego a casa y lo veo ya preparado el programa y posteado y todo. Esa, de eso se trata la magia. Eso son primicias, o sea, primicia es que yo te lo presente y que vos lo escuches primero que yo realmente, esa es la idea. Excelente. Che, vamos al tema de la separación o lo que sea, o el lapso que estuvieron separados o no en actividad y la vuelta, ¿no? Sí. O sea, ¿pensaron que la banda iba a volver en algún momento o lo habían ya descartado? Mira, hicimos algo para recuperar fuerzas, para distendernos de la gran presión de querer estar tocando y por H o B, ¿viste? Hay muchos factores en una banda, y más en una banda de gente dentro de todo grande, que está pisando los 40, o como nosotros que ya lo pasamos, ¿no? O sea, vos estás aplastando los 40, yo estoy, igual que yo. Gracias a Dios, pero mi poder está intacto. No son años, son galones. Sí, sépanlo. Sí, sí. No, mira, yo pienso que, ¿cómo decirlo? Ya estoy a la altura de mi vida que quiero estar tocando todo el tiempo. No, que no separé una banda por no querer tocar, sino todo lo contrario, por estar tocando más. Y de hecho habíamos hecho una versión liviana de Chicken Food con Papo, que se llamaba Código de Barrio, que sacamos algo independiente para divertirnos, y apuntamos sobre todo para ese lado, para un hard rock que en vivo era mucho más pesado porque somos músicos de heavy metal, pero que veníamos escuchando mucho eso y mucho cuando éramos chicos Kiss y Van Halen, y decíamos, ¿qué hacemos? Mira, ya fue hace 6 años que no toca. Llámalo que vamos a rockear, ¿viste? Entonces hicimos Código de Barrio, pero yo siempre sabía de que esta vuelta de Jafo y nosotros dos, que somos los tres originales que salimos de la primaria con la idea de hacer una banda bien pesada, bien heavy. Es lindo mantener bien, eso después de tantos años. Pero entonces vos no sabés la magia, que se nos caían las lágrimas. Porque había cosas que nos juntamos. Tipo, hace 30 años que va y viene. Y además te peleaste, distanciás, todo. Pero te reúne una anécdota. Pero bueno, pero Jafo, mira, había tenido 3 nenes y estaba con el colocando aire acondicionado, y habíamos hecho obras y él les veía hacer un montón de laburo y no venía a ensayar. Y en ese momento lo pusimos a Willy porque para seguir adelante, pero ya te digo, es gente grande, gente que respeto mucho, que quiero mucho a Willy y al Negro, pero no soporto los culos pesados, ¿viste? Hablando mal y rápido, y no porque ellos sean mal tipos, porque están grandes, porque tenían otras cosas en la cabeza y decían, qué frío en la camioneta, vamos a tocar a las 5 de la mañana. No, loco, no me hagas la difícil, porque yo estoy buscando los shows. Me vienen a buscar, Walter, maestro, vamos con Boras, venís a tocar acá, y a mí me cuesta más que a nadie, porque tengo que poner la cara para los pibes de soporte. Me prestás tal cosa, me prestás un fierro. Y uno termina siendo un hijo de puta al final. Y así todo. Al año y medio nada más, ya estábamos otra vez, Leo que hace el metal está vivo y todo, ya decía, no, hay un show de Boras, no quería saber nada con lo otro, y el otro por allá y salía y venía, tal banda decía, Walter, venís de invitado con Boras, y bueno, dale, y estábamos los tres, y así hacíamos los temas que empezamos a sacar de nuevo, que se podría hacer en trío, ahora podemos hacer todo en trío. Buenísimo. Y eso es lo más importante, y que no falta nada, los tres metemos voces. Yo grito atrás de la bata, ¿no? Pero estamos buscando esa magia que buscan todas las bandas, ¿no? Esa magia de ver a tres tipos que entregan todo, que no guardan nada, que tratan de pulverizarlo. Porque yo voy a la pregunta que se hace, se le hace generalmente a las parejas, ¿no? A las bandas, ¿no? ¿Todavía te sorprenden los otros? Acá ya no es el otro, son los otros. ¿A qué te referís? Entre ustedes, ¿todavía se sorprenden cuando están tocando musicalmente hablando? A mí más que a nadie. Porque, suponete, para este disco ya fue, está perfecto en el rol. Está cumpliendo, como volvió a cantar después de tanto tiempo. Tiene una voz mucho más aplomada. Rubén está bárbaro, había grabado toda la oscuridad. que la oscuridad se grabó con Rubén totalmente engripado. Ah, sí. No, pero ahora sí, yo vivo sorprendiéndome de todo, ¿no? Estamos sueltos, ¿viste? Estamos más sueltos, subimos a disfrutarlo todo. Se hace porque... Nada, justamente nos sorprende cada show que hacemos, pero nos sorprende a nosotros cada show. Y vamos, qué sé yo. Pero aparte la energía de no haber perdido lo que... Viste, cuando sos pendejo, formás una banda, ¿qué crees? De cualquier... El otro día, leyendo una nota de Gustavo Rowe, que contaba en los ensayos de B8, él se cruzaba por ahí toda la capital en bicicleta para llegar a los ensayos. Claro. Eso. Nosotros tenemos 45 años. Y hacemos eso, ¿me entendés? Porque no vemos la hora de ir a un ensayo, loco, de salir a tocar, ¿me entendés? Eso es lo que nos mantiene todavía con ese espíritu, ¿viste? De decir, loco, estamos rockeando. O sea, escúchame, tenemos una banda. ¿Quién no la tiene? Por las chicas, ¿vieron? No, ya las tuvimos todas, gracias. Tuvimos todas, totalmente. No, pero es eso, sentirse vivo, hacer lo que te gusta, ¿viste? Eso. Sí. ¿Cómo fue bajarse de Alma Fuerte? Muy duro. En Alma Fuerte, después de tantos años. Y pienso que después de el primer año nada más que estuvimos disgustados, Ricardo y yo. Y a mí me decían que Ricardo todo el tiempo gritaban los pibes por mí y yo lo maldecía a él por haberme hecho batero y madre de él y del Tano, porque en ese momento yo los cuidaba a ellos. Tocaba la batería y los cuidaba. Che, ponete bien, bañete hijo de puta, que acá no vinimos nunca y te van a haber hecho una mierda. Esto, che, no se peleen, esto lo terminé explotando yo. Pero... fue muy duro volver a estos 10 años que pasaron, volver a laburar, por ejemplo, porque en ese momento uno se dedicaba, viste, a estar bien físicamente, a entrenarse. Yo, la verdad, siempre tuve una vida maravillosa con todo el deporte que hice. Y lo que no me hizo que sea tan duro es tocar con mi hermano. Porque yo no soy un ex Alma Fuerte. Yo era un ex Borax tocando en Alma Fuerte. Yo volví a mi banda, que no se confunda la gente. Yo soy parte de Alma Fuerte, soy historia viva de la banda. Y o sea, además sos uno de los referentes. Claro, soy o sea, un... Nadie dice, ah, mirá, Walter, que esto... No, yo me Walter siento... Era parte en aquel entonces. Claro, pero yo soy una persona querida, ¿viste? La y que última Ricardo, vez que nos vimos, no nos vimos también claro. en las bambalinas. Claro. Entonces, Ricardo me adora, me da vergüenza a veces cuando salgo porque... Me empieza a lavar adelante de la gente y está toda la banda ahí atrás, ¿viste? Y yo, en realidad, no voy a eso. Voy a que me hace tan bien. Al principio me hacía mucho daño. Fui un par de veces y me lastimaba. Y, pues, ¿viste? Uno... el tren, la pistola, vivo a medio metro de la vía del tren en Soldati. Entonces, para mí el tren pasa cada 15 minutos. ¿Viste? Pero ese tren que pasa, porque después me llamó Papo, después que me fui al Más Fuerte. Totalmente. Me llamó Papo y yo estaba grabando La Oscuridad y le dije que no. Y tenía en ese momento todavía el miedo de decir, y si mira, si me tengo que agarrar trompada ahora con Papo, que lo amo. Fui el primer show que vimos en mi vida con Jaffo y Rubén. Hubieras hecho historia, te hubieras enganchado con el otro. No, está mal. No, porque más allá de lo loco que puede estar uno o el otro, los amo a los dos, lo vi de. Va de chico, yo, Ricardo tenía 18 y yo tenía 17, claro. ¿Entendés? Nos llevamos 2 años, pero era el sueño de decir, mira, que vamos a ver a B8 con Barón Rojo y todo, vimos todo, nosotros vimos todo y vivimos una época gloriosa. Entonces, en ese momento dije que no y me quedé con las ganas porque digo, pero mira, capaz que hubiese grabado Buscando un Amor. O claro, que, uno de esas cosas que ahora están históricas. La suerte que grabé con Papo, que toqué en vivo con Papo. Y eso no me lo quita nadie. Pero Alma Fuerte, yo soy uno de los Almas Fuertes. Yo no estoy muerto. Y me pueden llamar a mí cuando quieran ellos. No, de hecho, a ver. Pará. Sos de los pocos que pone Ricardo, levanta el tubo y dice, hola, ¿qué hace? ¿Cómo está? Pero no por decir, viste... Puedo estar en Alma Fuerte, lo que no haría es desarmar a Borax. O decirme voy, chicos, porque él y Jaffo me dijeron, loco, hace 10 años, hace 15 años que venimos peleando y te eligieron a vos. Pero te tenés que ir, y yo en ese momento también. Soy un tipo que decía, pero es mi hermano, es mi amigo de la primaria, y casi no me voy si no me empujan ellos. Claro, eso. Y yo en 4 días tuve que ir a debutar a Rosario y no conocía los temas. Eso es lo que hacen los hermanos, no solamente los de sangre. Claro, no, decirte esas cosas. Andá y hacelo, boludo, porque es la única oportunidad que vas a tener. Bueno, ¿viste? Entonces eso también hizo que nuestros frustrados 3-4 hijos que grabamos y que no lo editó nadie cuando todavía era la época del disco de... O que empezaba a salir el compa y era imposible editarlo. Apenas me fui al más fuerte, tuvimos. Primero, había muy poco presupuesto, pero nos agarró una compañía española. Los chicos de Serpentor que recién empezaban y todo muy, muy precario. Imagínate que yo venía de grabar con productor de Moyo, había tocado en River con Metallica, había estado con los mejores procesadores y me bajé totalmente el caballo y digo, vamos a grabar algo para que los pibes, nada más. Sepan de qué se trató la historia de los 80. De eso se trata por Sentimiento Pesado. Todo lo que pasamos, de las represiones, de las cosas que siguen sucediendo. Igual está la posibilidad de reeditarlo y todo. Mirá, desde que estábamos, o sea, que entramos a grabar acá en la nave y se abren un montón de puertas, porque yo soy el dueño de todo el máster de Por Sentimiento Pesado. Entonces estaría bueno, sin perder. Ese disco, porque estaría bueno también ahora, vamos, lo grabamos ahora con sonido nuevo y todo, no es así. Yo sé que pueden grabar el primer disco de Deep Purple lo pueden grabar ahora de nuevo. Sí, de hecho no Manowar grabó Battle Hymns ahora, Saxon grabó los antiguos temas ahora. La onda que hay todo, yo sé que pongo los discos, masterizame esto, subime la bata. Che, la viola le falta delay, chorus y un poquito más de distortion, sale el disco y va a sonar otra cosa y va a reflejar un poquitito más mejor lo que suena la banda en vivo, que es muy difícil que de un compact grave donde se grabe tenga que ver después con lo que te representa la banda en vivo, ¿viste? Claro. Sí, pero la reedición la vamos a hacer. Sí, la vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer algo, o sea, pues yo quiero lanzarme también al otro tema, pero no quiero dejar de preguntar. Estábamos hablando en la previa algunas cosas sobre el contenido de las letras y demás. Sangre en las calles tiene que ver también con el concepto de guerra mental. Yo no digo que todo el disco tenga un concepto. Tiene que ver. El concepto de entre la tapa, el nombre del disco y lo que pasa con la mayoría de los temas del disco, por lo menos de 7 de los 10 temas del disco, está relacionado entre el sufrimiento del ser, la alegría del ser poderoso que tenemos que sacar de adentro, la lucha interna, y es todo una guerra, no solo de salir a la calle y de enfrentarte con el trabajo, con el tipo que está en la esquina escondido, con que te puede manotear el celular, que pasan un montón de cosas. Y va más allá de la inseguridad. Es una guerra de ganarla uno mentalmente. Yo por me eso siento inseguro, por ejemplo, cuando me pasa algo, voy al hospital y no sé si tienen gasa y jeringa para atenderme. Todo parte de lo mismo. Es así, es algo que el año pasado y el anterior también me estuvo a mí, a Rubén, a Jafo, comiendo la cabeza, ¿viste? Esto de. Pará, ¿y qué pasa si, che, vamos para allá, salimos a tocar, y si nos paran el camino, nos sacan todo, mi vieja se queda sola, tengo que ir a laburar? Un montón de cosas que vos vas escuchando lo que es el disco y te van diciendo. Y también siempre está la cuota optimista, ¿no? Donde pasa a decir, loco, sí, puedo ser así. Y ahí es donde se empieza a ganar la batalla. Como espera un poco más, como Mi Argumento, que es un tema de medio tiempo que suena bastante moderno. Vos me decís que el concepto tuvo que ver también con esta sola horneada con la que crearon el disco. Sí, pero... Por eso, bueno, vos agarrás todas las cosas que tenés en la cabeza en un momento, parece que la metés dentro de un concepto único y como la hiciste en ese momento, salió y quedó. Lo bueno es eso, que en estos momentos tenemos para contar esta parte de la historia que está sucediendo. Uh-huh. que en el 2011 vas a agarrar el disco y lo vas a escuchar, qué sé yo, en 2025, si todavía sigue el asunto. Y te si vas no a acordar del 2011. Y claro, te vas a acordar del 2011. Es como ver a Tato Bores, ¿viste? Claro. Está vigente. No, lo triste es pensar que en el futuro vas a recordar esta como una buena época. Mirá, yo te pasa así. ¿Vos te acordás de la película Volver al Futuro? Sí, sí. ¿Y de Volver al Futuro 2? Sí, sí. Bueno, en Volver al Futuro 2 pasa algo para los oyentes que son grandes, tal vez lo van a recordar, y para los jóvenes le vamos a contar de que había volvían en el tiempo y se formaba una tangente. Uh-huh. Y es donde venimos hablando de esto con Rubén y con Jafo, porque a veces salimos de casa, que nos criamos en el barrio Soldati, ahora Jafo viene Ben Lanús, pero siempre decíamos, cuando éramos en el 85, decíamos, mirá cuando acá un rascacielos, mirá el tren, pero el tren capaz que va a ir a 30 metros. Claro. El tren va a ir a 30 metros. Y vemos que todo es más deplorable. Claro. Que las casas donde vivíamos se transformaron. Sí, todo con rejas. Con rejas, ¿viste? Todo una inseguridad terrible. Que todas las noches, algún tiro se escucha. O que nos estamos aproximando al barrio y donde íbamos a jugar al fútbol está lleno de villas, ¿viste? De gente que tiene más miedo y donde se. Venden drogas que ni pensábamos hace 20 años. Pensábamos que todos íbamos a estar curados y íbamos a estar con traje de goma, ¿viste? Y íbamos a estar como los supersónicos. Como mismo vamos a tener mejores drogas. Hablan del Paco. Para mí el Paco era una que se llamaba Francisco. Para mí era el peluquero del barrio, claro, Paco. Claro, cualquiera. Pero entendés que es como estamos viviendo en una tangente de terror. Una tangente que da miedo. Y bueno, y en esa tangente que estamos viendo ahora, que no sé si será la real o no, pero es la que de la que habla esta guerra mental, ¿no? ¿Viste? De estar en un mundo bastante triste. Si ustedes ven un DeLorean, ¿se suben? Ah, sí. No. A ver si podemos corregir lo que pasó, ¿viste? Mamita, de alguna manera. Mamita, bueno, pero son cosas que decimos así para que no sea tan crítico lo que estamos viviendo. Pero sí, el concepto en sí del disco es ese, ¿viste? Uh-huh. Básicamente parejo en cuanto a la idea en las canciones. La oscuridad era más libre. Ajá, mira vos. La oscuridad era más libre. Claro, porque si bien la oscuridad, que es el tema del disco, habla del miedo que le tenemos a la oscuridad desde que somos chiquitos o desde el principio de los tiempos, que todo le tiene miedo y puede ser diciendo el fuego o porque va a venir el cuco o un montón de cosas que pasan. También es cosas como un sentimiento más. Uh-huh. Que tiene que ver con un sentimiento pesado, porque está hecho todo más a lo gladiador, ¿viste? A lo que dice la frase, que es una frase histórica de una película, que dice, prefiero morir peleando que vivir teñido en mis orines inmundos, ¿viste? Uh-huh. Y de eso se trata, de que no vamos, ojalá muera o como Papo o arriba de un escenario tocando, ¿viste? Yo siempre digo eso, la muerte de Papo, ¿cómo esperaba verlo morir a Papo? Mirá, no sé, ¿viste? Pero espero que por mis hijos que no, pero si me tengo que morir en... morir de trocutado. En una oficina a los 80 años. No, que, claro, viste, o mirá, lleno de cables en la cama. No. Tocar. Y yo pienso que todos los trabajos que hice en mi vida, que de todos me fui, gracias a Dios, y me extrañan y me quieren. Me decían, Pedro, Walter, y seguís con la música. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Que eso lo decidimos cuando teníamos 14 años. Claro. Entonces eso no me lo va a cambiar nadie, lo mismo que mis amigos de la infancia. Claro. Después los otros se van a tener que ganar su lugar, porque vos venís a casa y yo dejo la puerta abierta y estamos tocando y agarrás algo del heladero, te metés en mi pieza. Me cagás y fuiste, ¿viste? No entras nunca más. Porque me ha pasado, pero yo sigo siendo el mismo. Y ahí sé quién son mis verdaderos amigos, porque nosotros le entregamos todo, ¿sí? Porque somos tipo de barrio, más barrio, pero imposible, ¿viste? Porque nos criamos con eso, con la pelota de cómo se llama, de media envuelta con trapo, ¿viste? Entonces es así, con zanja, con la zanja ni siquiera estaba pavimentado, soldante. Es terrible los goles que me habrán hecho con la pelota de trapo, ni hablar. Y yo, con las de goma dura, mami. Las pulpo aquellas. Por favor. Bueno, señoras y señores, siempre un gustazo. Vamos a pasar sangre en las calles y vamos a despedir acá a la gente de Borax, agradeciendo muchísimo la presencia. No, gracias a vos. Lo que queríamos comentarte es que el sábado 7 de mayo vamos a estar tocando en el Asbury. Ajá. Adelantando los temas. Algunos temas. Esto está saliendo, recapitulemos con lo del disco. ¿Esto está saliendo cuándo aproximadamente? Principio de mes, así que yo pienso que la semana que viene está en las calles. Buenísimo. Y bueno, nada, te y decía, después esta fecha, la otra semana el 14. Esta fecha del 7 en Asbury la vamos a hacer con tres bandas amigas, que Avery y Nazulina, va a estar Malacara y Abeidón, son bandas amigas. Y va a ser unas anticipadas, están en Las Locuras de Once y de Flores, a 15 mangos, muy barata, y en la puerta va a estar 20 pesos, que nada, va a estar buenísimo. Después el sábado 14 vamos a estar en la estación Merlo Gómez, en el Hormiguero, con ahí creo que está Sangre Caliente, Inmortales, son las bandas que van a estar. Y bueno, nada, agradecerte de poder invitarnos a tu programa. Agradecido soy yo que hayan podido venir y que pudiéramos contar algunas anécdotas grosas de parte de la historia. Mira, esta que compartimos. Hay tantas que siempre que voy a algún lado es para escribir un libro. Es inagotable. Y a vos te pasa lo mismo. A mí me han sugerido un par de temas para libros y yo digo, algunas cosas tal vez es preferible que mueran con uno. Sí. Es como el azúcar para que uno se macere con ellas y se quede con ellas realmente. Sí. Otras no, otras sí son para compartir ampliamente. Mirá, qué sé yo. Lo más importante es conocernos, sé que ha pasado muchos años y cada vez, no es que se cierre un círculo, porque se abre un círculo muy grande con bandas muy buenas. La verdad que son todas muy buenas bandas, los pibes se están esperando mucho, hay muchos pibes que nos pasan el trapo a todos. El respeto con el que nos tratan, el cariño, el otro día inclusive nos hemos también encontrado viendo Anvil y leo las notas y lo que le pasa a los pibes de Anvil, que le digo a los pibes porque al final tienen 10 años más que nosotros, pero estamos todos... Son gente muy común y corriente, lo mismo que me pasó con Papo, con o con Diorio y después lo viví, nos morfamos asado, estar hoy con vos, que tantas veces te he leído y me pasa eso, que disfruto mucho de conocer cada vez más a las personas, ¿no? A mí sabés que lo que más me gusta de todo esto es la ironía. Es decir, yo desde que me acuerdo de que era muy chico. Me decía, no vas a llegar a ningún lado con eso, ¿para qué lo haces? ¿Por qué perdés el tiempo? A vos te dijeron, seguí pegando la batería, seguí tocando la guitarrita, seguí todo esto, qué sé yo. Vos no te diste cuenta de lo que pasó en el medio y todavía seguís hablándome lo mismo. Mira, quiero matar. Pero ¿se cortó esto? No, estamos hablando, por favor. Lamentablemente hay muchos amigos míos que están muy mal. Está muy mal, perdieron trabajos de 20 años, que eran músicos con nosotros, y están empastillados, pero porque no pueden con su vida, con la familia, con todo. Y pienso que a nosotros, lo único que nos mantiene, vamos a un trabajo, nos matamos, nos quieren esto, pero no nos sirve, vamos a otro, o empresas que han cerrado y nos tuvimos que ir, es tocar y ver pibes y no sé si es chuparle esa juventud, energía, o lo que sea, pero y bajarse al escenario y abrazarse con todo, yo parece que yo me estoy sacando la foto con el otro. Pero es que es así, ¿viste? ¿No te pasa a vos que cuando viene alguien y te dice, loco, pero vos no te das cuenta, vos sos un gil, vos no te das cuenta que la música es un negocio? Y yo te digo, bueno, ¿no ves la otra parte? O sea, ¿cómo puede ser que no veas la otra parte? No estuvieron acá con vos hablando y no estuvieron arriba de un escenario. Nosotros subimos a un escenario cuando Rubén tenía 14 años y yo tenía 15. Y el primer acto que hice en el colegio, en séptimo grado, en primer grado, ya me gustó. Y terminé séptimo grado haciendo otro acto, ¿viste? Ahí de San Martín, de todo. Pero es así. Entonces, ya nos gustó todo. Y los que saben la verdadera historia... todavía más, ¿no? Que era cuando éramos nenitos y conocimos aquí, ¿no? No dejábamos de pintar. Cada uno tiene, ese lugarcito en el corazón para sus ídolos. Bueno, esa es otra historia, decía Conan el Bárbaro.

Halloween, Stratovarius. Martes 10 de mayo, 18 horas, en Group, Avenida Santa Fe, 4389, Capital. Atención, nueva función, miércoles 11 de mayo. Entradas anticipadas por sistema Ticketek. Organiza Hurling Metal y Stargate. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Nos lanzamos a presentar entonces material que nos arrimaron, ustedes saben, a veces me olvido de decirlo, pero pueden enviarnos material en MP3 a radio.requiem@gmail.com, como ha hecho por ejemplo la gente de Solsticio, un proyecto iniciado a principios de 2006 como fusión de diversos estilos dentro del marco del heavy metal, y una banda que tuvo oportunidad de abrir el show de Tarja Turunen en el Teatro Flores hace un tiempo. La banda tiene a disposición el EP Winter Solstice, de Solsticio de Invierno, por supuesto. Y actualmente está integrada la banda por Carolina Guedes en voz, Pablo Ruiz y Luis Zapata en guitarras, Sergio Prieto en batería, Iván de Ross en bajo y Summer Banks en teclados. Vamos a escuchar de Solsticio ni más ni menos que Los Souls, Almas Perdidas. Pero no es lo único en este bloque, porque está también la presentación del EP de Priscilla Byrnes, que se llama Run for Cover. Es un EP que en realidad está compuesto de covers. Tiene covers de Rainbow, de Scorpions, de Bruce Dickinson, de Skid Row, más el Caught in the Middle de Dio, que salió justamente por el tributo a Dio que está en proceso de grabación, el llamado Memento, por Don't Pay Music. Esto también se puede descargar a través de don'tpaymusic.com y tiene la producción del baterista Jorge Perini, la participación de Nico Takara, y hay un interés muy particular por presentar esta voz de Priscilla, que se encuentra trabajando en la producción y composición de su primer larga duración, o sea, lo que vendrá después de este EP, con la intención de lanzarlo en mayo de 2011, es decir, ahora, ya, dentro de poco. Mientras tanto, escuchamos este Run for Cover, elegimos el cover de Bruce Dickinson, Change of Heart. Primero Solsticio con Los Souls, después Priscilla Byrnes con Change of Heart.

hemisferio. Y uno de los detalles que llaman la atención es que siguen saliendo discos tanto en su versión física como en su versión digital. Aquí, por ejemplo, tengo para ofrecerles el nuevo disco de Osamenta, una banda de Salto, que se titula Subversivo. Justamente me ponen que el viernes 13 de mayo se realizará la presentación oficial del disco en la ciudad natal de Osamenta, que es Salto, en el Club Defensores, que queda en Defensa y Belgrano, de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la historia es que Osamenta, una banda enmarcada dentro del thrash metal desde sus comienzos, tiene para presentarnos un disco titulado Subversivo, que cuenta con Pietra López en voz, Guillermo Córdoba en guitarra, Mauricio Cicota también en guitarra, Alejandro Minino, en bajo, y José Luis Terzaghi en batería. Vamos a escuchar de Osamenta, precisamente, Nuestro Lugar, y tengan en cuenta que la banda ha teloneado a muchos de los que han venido dentro del palo del metal extremo, entre ellos The Haunted o Arch Enemy, y que anteriormente tenían un disco titulado Libertario, que les dio como una especie de plataforma como para que la banda se sea más conocida. Ahora, con una producción más cuidada y también con un arte gráfico que creo que es lo que más disfrutan los coleccionistas de CDs hoy en día, también por eso de que hay que atraer al público de alguna otra manera, ya que cambiaron mucho la onda, sobre todo. Bueno, aquí hay una presentación muy cuidada del nuevo disco de Subversivo. Sonando Osamenta y Nuestro Lugar. Presenta Motley Crue en Argentina. Llega a Buenos Aires, la banda sinónimo de rock and roll. 19 y 20 de mayo, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, 19 horas. Invitados, Buck Cherry y Andrea Álvarez. Motley Crue en Buenos Aires. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Por primera vez en Argentina, Revamp, la banda de Flor Jansen. Viernes 24 de junio, 18 horas, Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Revamp en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y Connection. Fintrol en Argentina. Sábado 7 de mayo en Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542 Capital Federal. Bandas invitadas, Seringol y Tercibel. Anticipás en venta a Locuras Lichi, Metal Manía, La Estaca y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Fintrol en Argentina. Organiza 4G Producción. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Fintrol en Argentina. Y el cierre está aquí, amigos. Hoy hemos tenido un programa intenso, con invitados, con novedades, con noticias. La vez pasada, justamente, le contestaba a un oyente que me preguntaba si no valía la pena hacer una reflexión sobre la realidad que estamos viviendo hoy en día y que es tan amarga. Y yo me quedé pensando en esto un poco y dije... ¿Cuándo la realidad no fue amarga? Nuestra realidad, todas las realidades tienen su amargura particular, pero esta en la que vivimos, vos decís, hoy estamos peor que nunca. Yo no sé si estamos peor que nunca. Hay un estado en la sociedad en la que vivimos que efectivamente está peor que antes. Hoy hablábamos con Walter, con Rubén, que efectivamente... Vos ves tu barrio y lo ves decaer y lo ves en relación con un montón de cosas y te das cuenta de que hemos involucionado y hemos perdido terreno, y también podemos observar que eso ha ocurrido en el mundo. Pero por otra parte, hoy estamos en condiciones de hacer cosas, desde la tecnología, desde la medicina, desde muchos otros lados, que nos permiten estar un poco más allá. Tiene que ver con avanzar por un lado y perder por otro, y no porque el cambio sea necesariamente ese. Hoy en día tiene todo que ver la administración de las cosas. La administración precisamente es lo que nos está generando este dolor terrible de no encontrar la forma de darle una vida digna, una calidad de vida a todos. Esto debe estar pasando en todas partes. No solamente porque hay un neoliberalismo salvaje todavía presente en el estado económico mundial, que hace que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres, pero al mismo tiempo quienes antes estaban destinados a ser ricos hoy son exclusivamente ricos, y quienes estaban destinados a vivir en una clase media ideal hoy están dentro del lado de los llamados genéricamente e indiferentemente pobres. No es solamente eso, sino que al mismo tiempo hemos perdido... en cierto modo, la confianza en que los resortes políticos estaban a nuestra mano, a nuestra disposición. Y esto que hemos perdido tiene que ver con algo que yo leía hace un tiempo acerca de la historia. Salió un libro de un tal Fukuyama que decía: el fin de la historia se obtenía porque la democracia era de alguna manera el estado ideal a alcanzar, y después de eso no se va a poder alcanzar nada mejor. Yo tengo una reflexión al respecto, muy pequeña, y no solamente motivada por este comentario que me hizo un oyente. Mi reflexión tiene que ver con otra cosa. Si a vos te parece que esta mierda que tenemos como sistema es realmente el final de una etapa, en el sentido de la coronación de una etapa, bueno, tenemos que darnos como por vencidos como especie. O sea, no ya como ciudadanos, como especie. O sea, debe haber algo más. En alguna parte hay un genio que, al cual tal vez ya se le ocurrió cuál es el sistema que pueda reemplazar esto. Pero el tener un grupo de políticos que viven la farsa constante de vendernos una realidad que no existe, contándonos promesas que ya no creemos más, y buscando una especie de ideal basado únicamente en la economía geopolítica, francamente, se tendría que haber terminado ya. Y si no tenemos una idea nueva, tenemos que inventarla. Ponele que la idea pase por otro lado. No sé, no votemos más a los que quieren postularse. Hagamos un sorteo. Hagamos un sorteo, suponete, para el Congreso. Vos, yo, todos nos ponemos dentro de una urna gigante. Los que estemos en condiciones, digamos, de salud como para legislar, para inventar leyes, para crear cosas. Y que nos toque, digamos, por sorteo, por un sorteo totalmente desinteresado. Alguien saca y de golpe lo nombran senador o lo nombran diputado por un periodo ínfimo, 6 meses, 1 año, no sé, lo que sea, sin paga, sin acceso a todos los privilegios que vienen aparejados con el cargo. ¿Qué pasaría de diferente? Porque peor no nos puede ir, evidentemente. Tenemos legisladores que dan vergüenza. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Me puedes decir que yo no estoy preparado? Que no sé, que Gustavo, que está del otro lado operando, no está preparado, que Walter o que Rubén, que estuvieron hoy, no están preparados? Yo te digo que estamos tan preparados como cualquier legislador, y que lo que nos falte de preparación seguramente lo podemos ganar con la participación de algún otro tipo que sepa un poco más y nos asesore. ¿Para qué están los asesores? ¿No están para eso? ¿Para asesorar y que otro tipo decida? Normalmente el tipo que decida es un tipo que o bien está enganchado en todos los intereses que puede, o bien por el contrario se limita a tomar eso y formar parte de un bloque partidario que decide en otro lado y que les dice lo que tienen que votar y punto. Para eso francamente hagamos un sorteo como se sortean los jurados en Estados Unidos, y que uno vaya a la fuerza, que el cargo le duela, que le moleste, a ver si pasa algo mejor que esto. Porque francamente con esto no vamos a ir muy lejos. Y aquí en la Argentina, que somos algo así como el patio de atrás de las superpotencias, mucho menos, seguros que mucho menos. Mira, no iba a reflexionar nada y se me ocurrió esto. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos entonces despidiéndonos en el noticiero de las Pampas del día de hoy, con Gustavo Sitzer en la operación y la ayuda invaluable en la producción, con la nave de Osberg que nos provee todo el equipo técnico para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem, locutado por un servidor, César Fuentes Rodríguez, que además le encanta elegir música para el caso, y despidiéndonos hasta la semana que viene con más novedades, más invitados, más caña, más rock and roll y sobre todo más ideas locas. ¿Dónde? ¡Noticiero de las Pampas Argentinas! ¿Dónde si no? Chao, gente, hasta la semana que viene.